época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahí va, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Retaguardia de Mientras Tanto. Les habla María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo te va, Tevele? Bien, sigo dejándome el bigote. Me parece muy bien, sigo insistiendo en que te queda fantástico esta nueva versión del bigote. Y me gusta mucho ese sombrero de copa que te has puesto hoy para hacer el programa. Y bueno, una edición también de lujo, porque hoy nos acompaña Moni. Hola, buenas tardes, Eugenia. Ahí está, gracias. Buenas tardes. Mónica Alegre, que bueno, estaba por aquí también. Pasaba. Aquí, tocó el timbre de la radio y entró y se acomodó aquí y dijo, bueno, hoy el programa también lo hago yo. Vamos a estar acompañándolos acá hasta las 10 de la noche en La Retaguardia, el programa de Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Bueno, lo estamos acompañando aquí Rosaura y Catriel, aunque nos hacemos pasar por otras personas para que el programa suene mejor y el oyente habitual no se sienta confundido. Para que no nos tiren tomates. Para que no nos tiren tomates y también toda la responsabilidad de nuestros errores al aire y de las pavadas que digamos van a ir a recaer ahí sobre Fernando y Eugenia, que están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y al mando de todo esto, la persona más importante del programa el día de hoy, ahí está Nati en los controles, luchando contra los cables en una durísima lucha contra las perillas de la consola, acompañándonos. A ver. No es luchando por el metal, chicos, es luchando con la técnica. Bueno, luchando con la técnica, pero aparentemente va ganando. Acá me dicen desde Tailandia que nos están escuchando perfectamente nuestros oyentes de Tailandia. Bueno, así comienza esta emisión del día de hoy, la número 667. Aburrido. Aburrido, sí. Bueno. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Ahí va, comienza ahora sí formalmente esta emisión de La Retaguardia y va a comenzar, no vamos a ser tan originales, vamos a agarrar un cachito de algo que pasó la semana pasada, justamente cuando hacíamos una entrevista con Jito Minore, que nos contaba, bueno, que una de las ferias que él había organizado se hizo en un bar de Mar del Plata, que ese bar sufrió un ataque por un grupo de muchachos con muy poco pelo, se rapan mucho, y que lamentablemente, bueno, viene habiendo una seguidilla de este tipo de ataques, ha habido, bueno, varios, y en estas semanas que han pasado, se pudo saber que se detuvo, que la policía detuvo a unos parientes de Pampillón, que es justamente un líder neonazi de la ciudad, que está aliado, que, a ver, no está aliado formalmente, pero durante la campaña acompañaba al señor Arroyo, que es el candidato del PRO, de Mar del Plata, y bueno, también apareció una cosa que sufrió Pérez Esquivel en una casa que tiene allá, que le robaron y que aparentemente habrían sido grupos así. Queríamos saber un poco más cómo es exactamente esto que está pasando en Mar del Plata. Para eso llamamos a Fernando Lozada, que si no me equivoco nos está escuchando. Hola Fernando, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo pedir si pueden subirme un poquito el retorno? Escucho muy, muy bajo. Sí, como despacito, ¿no? Nati, por favor. Despacito, Nati, tranquila. Nuestra operadora ahí está acomodando todo. Si se escucha bien, decinos, si estamos saliendo bien. A ver. Yo los, bueno, yo los escucho, pero un poquito bajo. Bien. Bueno, vamos, esto se va a ir arreglando ahora. Ahí está, ahí ha mejorado. Bueno, Fernando, necesitábamos hablar con alguien de Mar del Plata y justo llegamos a vos a través de, iba a decir, algunas militancias, pero bueno, lo mejor sería que vos te presentes ante el oyente y más o menos le cuentes qué es lo que andás haciendo por la ciudad. Sí, bueno, yo tengo varios activismos, sí, que tienen que ver con lo local y también con lo nacional e internacional. Uh-huh. Mi participación en distintas organizaciones, en Mar del Plata, en la Asociación Civil de Ateos. Uh-huh. Y a nivel nacional, en la Coalición Argentina por un Estado Laico, y en lo internacional como director de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Bien. Bueno, estábamos justo, bueno, recordando esta serie de cosas que pasaron. El tema llegó a través de un ataque a un bar que se llama Nevermind, donde se organizó una feria del libro heavy que organizó un amigo de la casa, al que entrevistamos la semana pasada, y justo, bueno, le tomaron estado público varias cosas, entre ellas la detención de familiares de Pampillón. Y queríamos, bueno, que alguien de la ciudad nos contara más o menos qué es lo que está pasando en este momento y cómo es que está el ambiente con el tema de neonazis, los podríamos llamar. Sí, desde el 2010 más o menos que venimos viendo la presencia de distintos grupos con un perfil fascista o en algunos casos neonazi, ¿no? Uh-huh. Cuando los hechos empezaron a ocurrir, algunos activistas empezamos a notar que había conexiones entre los mismos, que eran las mismas personas las que cometían los ilícitos. Entonces empezamos a nuclearnos, y cada uno representando organizaciones, incluso también vecinos autoconvocados, partidos políticos, y formamos en el 2014 la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo. Uh-huh. Que es una especie de órgano de la sociedad civil, multisectorial, y con gente que por ahí no pertenece a ninguna organización en particular. Y desde allí, bueno, empezamos a trabajar, primero para caracterizar estas organizaciones, para tratar de rastrear los distintos delitos que habían cometido y empezar a de alguna manera denunciarlo, por lo menos en los medios de comunicación al principio, después en la justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces nosotros finalmente hace poquito hicimos un informe donde plasmamos toda esta información para que fuera de dominio público y tanto la justicia como el poder político pudieran acceder a ella y entender de que esto era algo más global y no delitos comunes como en algún momento se pretendió. Fernando, sí. Te interrumpí. No, pero te saluda Rosaura. ¿Qué tal? Yo estuve junto con Mónica, que también está acá con nosotros, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, sí, el último año. La situación, digamos, de los ataques neonazis y los actos fascistas en Mar del Plata, para quienes no vivimos ahí, de alguna forma tomó estado público a partir del Encuentro Nacional de Mujeres, porque en aquel momento, digamos, alrededor de la policía que custodiaba la catedral también había grupos de neonazis que, de hecho, bueno, generaron un desbando importante. Yo quería preguntarte, independientemente de cuándo tomó estado público para nosotros, ¿cuándo empezó esta violencia? ¿Cuándo empezaron estos actos de violencia? ¿Cuándo tomaron relevancia estos grupos violentos? Sí, nosotros tenemos registro claro desde el 2010, ¿no? Yo también estuve ahí en la puerta de la catedral del Encuentro Nacional de Mujeres y bueno, lo viví de cerca también la represión. Nosotros, bueno, en el 2010, a partir de ahí empezamos a ver el accionar de estos grupos. Era una organización fascista denominada División Costa Atlántica, y hay que entender que esto sucede en casi todas las ciudades grandes, a veces se visibiliza más, a veces menos, pero están presentes, y entre ellos tienen conexión, y forman organizaciones, y actualmente han formado una nueva. El 16 de enero de este año, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, se reunieron y formaron una confederación nacional de estas agrupaciones. Por eso no hay que subestimarlo y tratarlo como cuatro gatos locos, desorientados o inadaptados. Porque si bien hay grupos de choque, hay otros pensantes que están tratando de crecer de alguna manera y de infiltrarse en la cosa pública, en el poder político. Ahora, sí, discúlpame, ahora que nombrás la cosa pública, a nosotros, bueno, nos llegaron las informaciones de un tal Pampillón, sí, de la ciudad de Mar del Plata, que es muy allegado a el actual intendente. Sí, yo a Pampillón lo conozco bastante, porque hemos chocado muchísimas veces. De hecho, él me amenaza de muerte en la vía pública un 24 de marzo de 2014. Ajá, contanos cómo fue eso. Sí, yo estaba... Casi todos los 24, hace muchos años, vengo organizando con mi agrupación una apostasía colectiva para denunciar, o sea, la apostasía de la renuncia formada a la Iglesia, para denunciar su complicidad en los golpes de Estado. Y, bueno, generalmente se juntan 200 personas para renunciar, es un acto bastante interesante. Cuando estaba organizando esto, cae Pampillón y su esposa a sacar fotos, y bueno, yo me acerqué a decirle que los nazis y los ateos no nos llevábamos muy bien, y él, bueno, me insulta, me amenaza y me termina amenazando de muerte y haciendo un saludo nazi en la calle. Yo le hice una causa penal por esto, y que bueno, está en curso también, es una de las causas que también está ahí dando vuelta. Y después él subió fotos mías a las redes sociales incitando a la violencia, habían creado una página también, y bueno, esto es porque yo no cuadro dentro de lo que ellos consideran la normalidad y el sentir patriótico nacionalista, ¿no? Pampillón siempre tuvo buena relación con el intendente actual, Carlos Arroyo, cuando era concejal. El origen de esto, si bien yo decía en el 2010 que teníamos conocimiento de este grupo de División Costa Atlántica, cuando en el 2011 se baja del cuadro el capitán Giachino del Consejo Deliberante, porque aparece citado en algunas causas de delito de lesa humanidad, Pampillón forma la organización La Giachino. Y ahí es donde todos estos neonazis del grupito de División Costa Atlántica encuentran un líder carismático donde alinearse y una causa común. Mientras se formaban, Arroyo, digamos que también estaba en desacuerdo que se bajara el cuadro de este capitán, se acercaba a ellos y dialogaba, o sea, tuvieron ahí un trato bastante fluido. Cuando Pampillón fue funcionar a cierto sector del radicalismo, cuando estaban destituyendo por un video de corrupción a la presidenta del Consejo Deliberante, Pampillón se acercó con su grupo de choque y terminó golpeando activistas de la militancia de base del Frente para la Victoria. Ahí fue declarado persona no grata, pero actual intendente Arroyo, cuando era concejal, se levantó y se fue del recinto para no votar y regresó después de la votación. Todos esos son indicios, ¿no? El caso de Giri, ahora de Emiliano Giri, que fue ahora detenido por malversación de fondos, básicamente. Bueno, Pampillón, durante la campaña, iba al comité de Emiliano Giri, que fue el jefe de campaña del intendente, y se sacaba fotos con ellos, iba con todo ese grupo de choque, el mismo grupo que estuvo en el Consejo Deliberante, iba al comité del PRO, de Cambiemos, y se sacaban fotografías y las subían a las redes sociales. Y esa es la vinculación explícita que hay. Sí, y en los últimos días que hubo un par de detenciones de gente de este grupo, sí. ¿Son allegados a Pampillón? ¿Son familiares? Uno es el yerno, ajá, el novio de la hija. En realidad la hija convive con él, la hija es menor de edad. Está con él desde los 15 años, él creo que tiene 27. Y bueno, es una situación bastante particular porque la hija varias veces se fue del hogar, estaba con este personaje que es el líder de una agrupación que se llama Bandera Negra, que son está compuesta por todos los mismos que componían la Giachino, ¿no? O sea, son todos del riñón de él, que es el ideólogo, es el que los formó, el que les dio entidad y el que los incitó a la violencia, ¿no? Los demás, bueno, son Gonzalo Paniagua, que trabaja en la base naval, en el arsenal de la base naval, Nicolás Caputo, que es guardavida, empleado municipal, que ahora fue sumariado, y después tenés a Alexander Levchenko, que es el conocido como el Rusito, que además de ser neonazi es delincuente común, y ha cometido bastantes actos aberrantes, entre ellos de los más violentos, golpear mujeres trans en situación de prostitución, algunas fueron dañadas muy seriamente, cortadas con cuchillo, a una con una piedra de gran tamaño le fracturaron la mandíbula en varias partes. Y es acompañado por otros con sobrenombre extranjero, porque el Rusito es de origen ucraniano. Que dicen en francés, que se llama Laurent Herb, que también es de origen francés, y el chileno, que es Juliano Españolo, que también está detenido. Buenas noches, Fernando. Te habla Mónica. Buenas noches. Desde acá, desde la retaguardia. Te quería hacer una pregunta que todavía hace mucho tiempo que no me queda en mi mente. ¿Se tomó algunas medidas, vos que sos allá de Mar de Plata, ¿no? ¿Se tomó algunas medidas de la terrible represión que tuvimos que soportar las mujeres, ¿no? En manos de la policía y los católicos, y más allá de la represión, del manoseo que sufrió una compañera nuestra dentro de la iglesia? ¿Se tomó algo, una medida, hubo un detenido, algún imputado sobre ese caso? ¿No tenés nada para...? No, digamos, lamentablemente nos están faltando denuncias formales de eso. O sea, las mujeres que fueron víctimas no están denunciando, y a nosotros nos encantaría que hagan la denuncia porque nos serviría para anexarlas a las causas que actualmente están en curso. Y bueno, si esto sirve también para que esos... Porque hay mujeres que fueron golpeadas por el Rusito, que estaba con un escudo, sí, y con un palo, y no han hecho la denuncia, y eso sería de gran utilidad. La iglesia salió hace muy poquito ya, porque no le quedó más remedio a repudiar, porque incluso había un cura que entrenaba con Pampillón en el mismo gimnasio, entrenaba artes marciales y dijo unas barbaridades, y no le quedó más remedio a la iglesia que repudiar. Pero... bueno, lo del Encuentro Nacional de Mujeres sigue siendo un evento vergonzoso, porque el policía que reprimió de civil, que se llama Ezequiel, es el jefe de calle de la comisaría primera, no sufrió ninguna sanción, y es muy conocido de todo este grupo. De hecho hay un video donde se lo ve organizándolos a 5 de estos fascistas, ¿no? Lamentablemente no han habido avances en eso. Nosotros lo seguimos denunciando desde acá, desde la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, y cuando hicimos la marcha para reclamar esto, que fueron más de 2.500 personas de todos los partidos políticos y vecinos autoconvocados, hicimos un scratch en el obispado y en la catedral para marcar claramente la complicidad con estos grupos, ¿no? Yo tengo fotografías donde el capellán del obispado, el canciller del obispado está junto con Pampillón en un acto, y también un video donde se ve al capellán de la base naval bendiciéndole la bandera. Esto es en el 2014, donde ya todos los hechos eran conocidos, donde ya públicamente Pampillón se había adjudicado el ataque al centro de residentes bolivianos, ¿no? Fernando, bueno, no me queda más que agradecerte mucho por darnos este panorama. Nosotros que estamos lejos a veces de la ciudad, a veces cuesta tener un poco de información de cómo se está dando. Y antes de cerrar la nota, te hago una pregunta. Vos más o menos, ¿por qué edad andás? ¿Cuántos años tenés? 42. Bueno, más o menos edad para la pregunta que estamos haciendo en la retaguardia, porque estamos preguntando con motivo del próximo 24 de marzo. No por ahí preguntarte qué estabas exactamente haciendo ese día, porque por ahí no lo recordás, pero si tenés algún registro de esa fecha, o si lo recordás, sos un genio total con una memoria favorecida. Pero si tenés algún registro familiar de esa fecha, algo. 24 de marzo de 1976. Claro. Sí. Mirá, una de las cosas que más me impactó y en las cuales he trabajado bastante con respecto a las dictaduras y sobre todo a la última, es el tema de la complicidad de la Iglesia. Es un tema que me fui metiendo y realmente lo que descubrí es que en cada golpe de Estado a la Iglesia Católica Apostólica Romana le quedaron un paquete de privilegios por decretos, ¿no? Que al día de hoy siguen vigentes. Y realmente eso es impactante, sobre todo en mi caso, que yo soy ateo, pero me crié en un entorno muy religioso, y eso es algo que me chocó cuando lo fui descubriendo, y que de alguna manera me marcó y me hace recordar que por ahí estuve cerca de gente que realmente era detestable, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Fernando Lozada, por estar acá acompañándonos en la retaguardia. Un placer, y cuando quieran a su disposición. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento Travesti Transsexual, presidente y mera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La retaguardia. Periodismo social. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Al día siguiente estaba. estaba viajando en el, por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el, y el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La retaguardia. Ahí está, continuamos en la retaguardia en este programa 667. No sé por qué me quedó grabado el número hoy. Es un poco extraño. Y sí, los que jueguen a la quiniela, ya ahí tienen un número hermoso. Y yo puedo decir un dato tétrico. En esta última semana se murieron los abuelos de muchos amigos, así que pueden jugarle el abuelo también a los que sean ludópatas. Claro, a quienes se dediquen a la quiniela. Es un dato generoso que quería dar. Bien. Aparte de dar números para jugarle a la quiniela, en la retaguardia y en Buenos Aires, pasan cosas en Buenos Aires. ¿Está bueno Buenos Aires? ¿Se acuerdan de ese va a estar bueno algún día. Va a estar bueno Buenos Aires, sí. Hay un grupito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que en algún momento estuvo muy activo, que trabajaba mucho, sobre todo pegándole a gente en situación de calle, rompiéndole lo que tenía, las pocas pertenencias que tenían, le prendían fuego el colchón, y fueron muy famosos en algún momento porque le pegaron a una mujer, que bueno, pasaron algunas cositas ahí. No vamos a entrar demasiado en aquellos detalles que no son gratos solo de recordarlos. Que este grupo que digo era la UCEP. Claro, la Unidad de Control del Espacio Público, tenía así un nombre como muy decoroso. Uh-huh. Y UCEP se convirtió, digamos, en para todos nosotros en un símbolo de, claro, no solo un grupo de choque, sino, digamos, un grupo parapolicial. Uh-huh. que se dedicaba particularmente a despejar por completo el espacio público de las personas que estaban en situación de calle. Lo que nos venimos a enterar a partir de una serie de denuncias que juntas son contundentes, son alrededor de una decena de denuncias de organizaciones sociales de la capital federal que dialogaron con personas en situación de calle de distintos barrios de la capital, como por ejemplo el caso de Retiro, es que el rol que cumplía la UCEP, que recordamos la UCEP fue desmembrada y fue disuelta a partir de la pérdida del embarazo de una chica que fue picaneada la tortura propinada por agentes de la UCEP le provocó la pérdida del embarazo, y esa denuncia tomó tanto estado público que el gobierno de la ciudad tuvo que disolver esta patota. Bueno, ahora... Sí, perdón. Sí, también hay que recordar que la UCEP siempre iba acompañada de Metropolitana, de Policía Metropolitana, que eran los que efectivamente usaban la fuerza. La UCEP lo que hacía era decir, bueno, a este. Claro, a este. Exactamente. Bueno, ahora el rol que venía cumpliendo ese grupo y que entendíamos estaba disuelto, ha tenido, digamos, una nueva aparición pública a cargo de otro organismo de Estado, que es la Subsecretaría de Higiene Urbana. Un nombre más decoroso todavía. Suena muy eufemístico. Subsecretaría de Higiene Urbana, en teoría deberían básicamente higienizar la ciudad. En realidad lo que hacen es, no solo echar y desalojar a personas en situación de calle, de lugares como plazas y veredas, sino también, y esto es lo más preocupante, y por eso la denuncia es tan importante, fotografiar a niños en situación de calle, niños cuyas familias temen mucho por una posible separación de sus hijos o de las personas que tienen a cargo. Así que la denuncia, formal fue realizada por la Red de Organizaciones de Constitución, dentro de esa organización hay muchos espacios comunitarios. Uno de ellos es Madres de Constitución, es un grupo de mujeres que trabaja en distintas aristas en términos comunitarios con personas en situación de calle, prostitución y demás. Y bueno, la verdad es que es una denuncia bastante contundente. Se fueron juntando datos juntos también con... Bueno, yo en estos días estuve leyendo una noticia que en la capital federal hubo varias denuncias de maltratos policiales contra menores de edad, de chicos de entre 12 y no más de 16, 17 años. Esto también entra en estos eventos que se dieron por la zona de Constitución, ¿verdad? Sí, entra dentro de esta serie de sucesos. Vamos a decir que los barrios, en los que se ha denunciado esto con mayor frecuencia, son los barrios de Palermo, de Congreso, Retiro, 11, Constitución y Liniers. Son los barrios donde hay más gente en situación de calle. Y si quieren, vamos a leer un textual de una denuncia. Esta es una entrevista que hizo la agencia Pacurondo con una persona que, por supuesto, reservó su identidad y que relata una anécdota así. Una vez me desperté y un tipo me estaba manoseando. Fui a hacer la denuncia a la comisaría y me terminaron llevando en cana a mí. Me pusieron contra una pared y me esposaron. Denunciar aprietes de la policía o del espacio público en la calle, yo no piso una comisaría nunca más. Esto es algo que manifestó una señora que uh-huh. fue víctima de este grupo de esta Secretaría de Higiene Urbana y que vive en el centro de la ciudad, en la calle, con un compañero al que hace tres días, un efectivo de la metropolitana lo amenazó porque ella hizo la denuncia por ese abuso. Así que es una situación muy preocupante, me parece, por dos cosas puntuales, digamos. Primero, la cuestión de las fotografías, uh-huh. digamos, no es algo que está permitido fotografiar niños en la calle sin identificarse, sin decir el objeto, uh-huh. aún aunque sean agentes del Estado. Y por otra parte, porque evidentemente hay un trabajo de inteligencia importante detrás de las personas que manifiestan esta clase de episodios, ¿no? Que denuncian y que hacen públicas estas situaciones, y por eso tienen que hacerlo, como en este caso, con identidad reservada. Uh-huh. Bueno, está bien tener un panorama de esto que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y tratar de, bueno, al difundirlo, que no vuelvan a repetirse. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Ahí te va, de Toracaño. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman Quiero también agradecer

qué desde Cuba nos dicen, qué opinan que tenemos que, qué temas tenemos que tocar. Venimos pensando en, por lo menos, hacer una pequeña referencia a la marcha del 24 de marzo, pero particularmente a la idea de, que estuvo circulando en estas últimas semanas, propuesta por algunas organizaciones y organismos de convocar una marcha unificada, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el kirchnerismo. Uh-huh. Así que, una reflexión. Mi reflexión, vos sabés que ya todos lo saben, los que me conocen, ¿no? Yo no, política cero, pero yo ya tengo mi punto de vista. Yo voy a marchar con la gente que realmente estos 7 años estuvo a mi lado y la gente que conozco. No marcho bajo ninguna bandera política. No marcho lo que quisieron especular con la sonrisa del negro. No marcho con lo que quisieron ventajear con la causa de Luciano Arruga. Yo marcho con los que estuvieron y se pusieron la camiseta de Luciano Arruga. Quizás no te conteste eso, pero bueno, es mi punto de vista. Yo creo que contestó. Sí, sí, no, más que suficiente. Cuando durante todo estos 7 años de no saber y exacto, cuando te tocaba marchar un 24 y te cruzabas con por ejemplo que había gente cortando una avenida para que no entren a la plaza, esas cosas, sí, no, fue un momento fuerte, ¿no? Es que me parece una locura marchar, hacer una marcha unificada cuando hemos querido entrar a la plaza y no nos han dejado. O sea, no sé de dónde salió la unificación. Ahora somos todos amigos, todos hermanos. Cuando en un momento no nos dejaron entrar a la plaza, no la entiendo, ¿no? O debe ser que a mí me falta mucho para aprender todavía. Creo que algo aprendí en estos 7 años y es eso. Yo marcho con la gente que estuvo a mi lado, con la gente que no me dejó marchar, que no me dejó protestar, que no me dejó decir lo que yo siento y que no me dejó decirle al gobierno lo que estaba haciendo. Yo no puedo marchar con ellos. Uh-huh. ¿Qué digo? Ah. No, teníamos la cosa así. Moni levantó un dedo, vos querías decir. Sí. No, quería decirles, voy a meter mi bocadillo. Teníamos un acá que estábamos esperando a Elia Espen. Uh-huh. Yo estaba queriendo ahí hablar con ella porque la quería saludar en nombre de ella, de Norita Cortiña, a todas las mujeres en nombre de ellas, porque yo creo que ellas son ejemplo de lucha, y a través de ella a todas esas miles de mujeres que también están luchando y están siguiendo su camino. Nada, me voy para Río Negro, un chivo, me voy a Río Negro porque allá el lunes se va a dictar la sentencia al policía Villegas, que es culpable del asesinato de Pablo Vera, y tenemos muchas perspectivas para que una vez más se haga justicia, y si se hace justicia con la familia de Pablo, también se hace justicia para mí y para muchos pibes que todavía no la tuvieron. Así que el lunes vamos a ser todos Pablo Vera, así que no se olviden, Bien, también, bueno, entramos de chivos, que ya se nos está acercando el final. Ahí no sé si va a aparecer en cualquier momento una cortina musical avisando que se acercan a ti. Por favor, quiero estornudar. Sí, también quiero, bueno, ya que estamos pasando chivos, generalmente cada un jueves de por medio se hace en el Centro Cultural La Imaginería, hay 33 orientales abajo de la autopista, el Poesía Bajo la Autopista, un ciclo que son recitales de poesía a las 21 horas. Este jueves es un poco la apertura de este año y hay, bueno, muchos poetas talentosos, excepto uno que va a ir ahí a leer sus poemas. pero quien esté cerca de la zona de Boedo se puede acercar. Bueno, como vos dijiste, Moni, justo bueno, estábamos tratando de comunicarnos con Elia Espen, porque se justo en estos días a ella después de cuánto tiempo de cuánto tiempo le tocó testificar en. Sí, ella ayer declaró en la causa que investiga la desaparición de su hijo, pero además, no solo después de cuánto tiempo, sino que es una declaración adelantada, es una declaración que pidieron sus abogados para que no se siguiera dilatando el testimonio de Elia, por razones obvias. Y bueno, queríamos comunicarnos con ella para que nos diera un pedacito de ese gran testimonio que ayer dio en los tribunales de Comodoro Pi. Sí, lamentablemente, bueno, a veces las comunicaciones y los tiempos son tiranos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Hombres van de putas. A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Esta cortina nos empieza a dar una puntita de lo que viene. Han escrito miles de oyentes diciendo qué pasó la semana pasada que no. Buenas noches. ¿Cómo chicos? ¿Le va? Censura. Me pasó la retaguardia, chicos. Le pasó la retaguardia por encima. Al estar los compañeros referentes de vacaciones, es que bueno, las tareas se, claro, se suman. Sí, se suman, hay que preparar no tenía audios. No tiempo como para andar chusmeando, ni tiempo de tomar un mate y mirar intrusos, ponele, ¿entendés? Que me encanta, claro. Eso, lo confieso con todo. Ay, es hermoso. Sí, algo que me encanta es sentarme a tomar mate y mirar intrusos, chicos. Y putear a Rialto. Le afloró el cholulaje. Sí, olvídate, este segmento, ¿sabes cómo se llama, Moni? Los Gimentos de Natalia. Que es uno de los tramos más pedidos de este programa. Para empezar un poquito esta sección, yo venía contándole a la audiencia un poco qué estaba pasando con el Pampita Gate, como lo bauticé. Ajá. Que era este triángulo amoroso que estaba viendo entre la China Suárez, que el Pampita entró a la motorhome, que la cagó a trompadas. Que estaba comiendo palta. Que Benjamín estaba, no se sabía si estaba en paños menores o no. Bueno, resulta ahora que la China Suárez, un título les tiro. La China Suárez y Benjamín Vicuña a los besos. y pasión en las playas de Miami. O sea, epa, era verdad. Parece que era verdad entonces. Parece que Pampita le dio más a la China Suárez con justa razón. La sopapió con justa razón. Exacto, le dio. Ella estaba envuelta en una. ¿Cómo era, hijo? Estaba envuelta en una bata. En una mantita de Nepal. O sea, en paños menores, envuelta en una manta de Nepal. Comiendo palta. Comiendo palta. ¿Qué es una manta de Nepal? Espere, disculpe mi ignorancia. ¿Qué es una manta? Es una manta que se trajo de Nepal. Ah, ahí está. ¿Vos investigaste ese dato? ¿Qué es una manta? No, pero creo que tiene mucho de. Que tiene. Que es así. Yo confío en las fuentes que tengo. Tengo un teléfono que me está sonando todo el tiempo y me dicen, es así, Nati, esto es real. Minuto a minuto me están pasando. Te están escribiendo ahí al WhatsApp. Sí, y después otro de los chimentos que les puedo tirar un poco bastante jugoso. No sé si alguien ve El Escape Perfecto o alguno de esos juegos en el que la gente va. Acá levantaron la mano. Yo veo. Entonces los chimentos de Natalia no me siento tan sola, chicos. Yo también soy cholula, Yo quiero ir a ese programa. ¿A cuál? Al Escape Perfecto. No. Quiero contestar y que alguien entre. Sobre todo porque hay una conductora que le gusta sacarse fotos mientras se mete. No. Mientras practica algunas cuestiones bastante. Son las 10. Privadas, ¿no? De cada una de su intimidad. Ah, mire. Sí, han salido, viste que a todas las chicas lindas en algún momento les sale un video así como hot, fotos. O sea, fue buena alumna del Kama Sutra. Sí, un poquito así. Sí. Resulta que esta chica. Es relativo. Bueno, resulta que esta chica co-conductora apareció en un mar de lágrimas diciendo: aparecieron mis fotos, no sé qué, no sé cuánto. Yo se las mandé a Pedrito y Pedrito agarré las publicó. Bueno, nada, chicos. Las terminó publicando y a las chicas se le ve como el Dios la trajo al mundo. Uh-huh. Que está ahí divirtiéndose. Está divirtiéndose. Y más todavía. No puedo ser tan explícita y me faltan usar sinónimos para decir lo que quiero decir. Así que, nada, en la intimidad. Practicando su intimidad. No sé cómo decirlo. Sí, no, está bien. ¿Ya se acuerda hace un par de programas? Si me puedes ayudar un poco. No le pidas ayuda. No, me haces acordar al caso Florencia Peña, viste, que. ¡Oh! Se salió por ahí un video también. Viste que ella muy inocentemente lo había hecho, viste. No sé si te acordás. Pero bueno, sí, pero hay una lista larga, Florencia. Y que después salía con anteojos negros diciendo: chicos, por favor, no quiero que hablen de mi vida privada. La chica que imitaba a Cristina, a la expresidenta, Florencia Peña. Hay unas cuantas que tienen ese. Había una que ahora está en Rusia, sí. Chicos, les mando un besito, despídanse ustedes. Bueno. Ahí aparece detrás de nuestra operadora amenazándola el bigote de TVL, que ha venido desde Cuba nadando para decir que este programa está llegando a su fin. No nos vamos a ir sin agradecerle a Moni por estar acá acompañándonos. Muchas gracias, Mónica Alegre. Muchas gracias. Le cortamos la inspiración justo a tiempo. Que sí. Yo que la conozco, gracias al cielo terminé el programa porque Moni. Sí. Muchas gracias, Euge. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Fer, por estar. Es la primera vez que estoy en el programa de ustedes. Siempre vengo a. Claro. Siempre viene el programa de Familia de Luciano Arruga. Sí. A ustedes los saludo detrás del vidrio. O sea que tenemos la exclusividad en la retaguardia para el otro TVL que lo mira por radio desde Cuba. Y bueno, no nos queda más que agradecerle a los que están del otro lado del parlante y a Nati que estuvo manejando todo el audio. Y nos vemos en apenas 7 días.